Radiómetros, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es miércoles 12 de octubre de 2005. Miércoles, ya estamos a media semana. Miércoles de plaza en el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Y sin más preámbulos y más comentarios, nos vamos directito y sin escalas al resumen de noticias que vamos a tener hoy para usted en Radiómetro. Salvador Farías, listo para estructurar el nuevo partido Corazón Hidrocálido. Tenemos la entrevista. La crisis interna del PRD resulta interminable. Sobre este tema, tenemos una entrevista exclusiva con Fernando Rivera. El municipio presume que le ha metido 16 millones de pesos a la seguridad pública. Un nuevo intento para que el Museo Descubre no se hunda por su altísimo costo de mantenimiento. La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente hace otro enésimo censo de ladrilleras contaminantes. Y a cambio de la sección Ciencia, tenemos la opinión de don Gustavo Arturo de Alba, director de la revista Crisol de Aguascalientes. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación, el detalle de las noticias. Y amigos cibernautas, hace apenas dos semanas les habíamos platicado sobre la aparición del partido Corazón Hidrocálido. Y me da mucho gusto saludar a Salvador Farías Iragareda, que está desde la Ciudad de México, atendiendo al llamado de MetroAguascalientes.com. ¿Qué tal, mi estimado Salvador? Pues con mucho gusto saludarte y saludar a todos nuestros amigos. Oye, Salvador, nada más para preguntarte, ¿cómo va el trámite para consolidar la estructura de el primer partido estatal de Aguascalientes, Corazón Hidrocálido? Pues va bastante bien. El pasado 3 de octubre, el periódico oficial del estado ya publicó oficialmente la aparición de Corazón Hidrocálido. Y bueno, pues ya nos hemos estado reunidos, los actores políticos les ha parecido bastante interesante. Lo que más nos ha gustado es la gran posibilidad de que podamos postular candidatos a diputados y a presidentes municipales y a gobernador. Esto es lo que ha llamado mucho la atención. Afortunadamente nos dieron una aclamación los partidos políticos y también así nos trataron los consejeros electorales, que por unanimidad aprobaron nuestra presencia. Entonces vamos creciendo. Hace un rato en el avión encontré al senador Alfredo Reyes, le pareció que era uno de los esfuerzos más logrados en los últimos tiempos. El viernes pasado comenté con el senador Fernando Gómez y también le pareció bastante atractivo. Entonces bueno, pues ahí vamos trabajando, reuniendo voluntades y tratando de que este sea un punto para lograr la unidad. Oye, Salvador, y ahí te va la pregunta del millón. ¿Qué, ahora, la construcción de la infraestructura política de Corazón Hidrocálido, cómo va? ¿Cuándo la piensan iniciar? ¿Cuál es el perfil de las personas a las cuales ustedes quieren acercar al nuevo partido? Mira, nosotros iniciamos con 719 personas hace dos años. Ahora tenemos 1320. La idea es que ya tenemos seis representaciones en los municipios y nos faltan en cinco municipios. Ya esta infraestructura, bueno, ha ido creciendo. Hemos invitado a muchos maestros universitarios. Hemos invitado, por supuesto, a profesores de las diversas universidades, de las 20 universidades del estado, y obviamente a los empresarios. Esto nos ha dado ya un bagaje importante y lo que hemos estado haciendo es ya no abrirlo a todas las personas así en forma, amplia, sino que sea más puntual, más adecuado con las personas que deban de estar. Ese es el punto fundamental. Entonces, para los amigos cibernautas que apenas están sabiendo de esto, ¿Cuál es el perfil específico del partido en cuanto a su tendencia ideológica? Mira, la verdad es que lo que busca es una identidad con el propio Estado. Como en este momento puedes pertenecer a cualquier partido político nacional y aparte a este partido político estatal. Entonces, la ideología que tengas, ya sea del PRI, del PAN, del PRD, ecologista, del PT, etcétera, eso no tiene importancia. Lo importante es que tengas una identidad y que quieras Aguascalientes como un sitio para poder desarrollarse. Esa es la ideología, la identidad que tenemos con problemas locales para resolver, como son las fallas geológicas, como son el problema del agua con casa, etcétera, etcétera. Oye, Salvador, y me llama la atención particularmente lo que comentas con respecto a que, como me lo das a entender, no están abriendo la inscripción al partido de una manera indiscriminada, como sucede en otros partidos que no bien alcanzo a mencionar. En este caso, ¿no está corriendo el riesgo de Corazón Hidrocálido de verse un poquito elitista o reservado para ciertos grupos sociales o políticos de Aguascalientes? No, lo que sucede es que lo que estamos haciendo es que realmente los que participen tengan mentalidad de aguascalientes puros y no circunstanciales advenedizos que nos hagan caer en un secuestro de lo que debe de ser el futuro de nuestros hijos. Eso es lo que estamos cuidando. Por eso aquí lo que estamos invitando es a muchos padrinos de generaciones de universitarios, a prestigiados profesionistas, empresarios, para que participen con nosotros. Y sin duda alguna el partido de la abstención. El partido de la abstención es un gran partido. Entonces este partido necesita una voz que los exprese y ahí es donde entramos nosotros. Oye, y la gente que nació fuera de Aguascalientes pero que radica aquí, ¿qué tiene que ver con tu partido? Mira, tiene que ver el 100%, porque uno de los puntos es que yo mismo no nací en Aguascalientes, pero sin duda alguna mi corazón sí está en Aguascalientes. Entonces, por eso, de hecho, por eso se llama Corazón Hidrocálido, porque ya no nada más nos debe de unir el hecho de que el ombligo lo haya quedado en Aguascalientes, sino que el corazón nos una. Correcto. Salvador. Hay que recordar que hay un 37% ya de personas no nacidas en el Estado, sí, pero que están trabajando y que están dando lo mejor de sí para poder darle esta oportunidad a la nueva generación. Muy bien. Salvador, te agradezco mucho la entrevista que nos estás dando desde la Ciudad de México. Hombre, para todos los amigos les mando un abrazo. Yo ahora voy rumbo a Puebla porque por allá está detenido uno de mis clientes por defraudación fiscal. Ah, hay que ir a salvarle por allá. Muy bien, bueno, que te vaya bien por allá en aquellas tierras. Un abrazo para todos, gracias. Fíjese que el PRD le duele a poca gente en Aguascalientes. Y le duele a poca gente porque ha venido cada vez más y más y más este partido a menos. Sus niveles de votación se han estado reduciendo significativamente en los últimos años. Y nada más hay que remontarse un poquito atrás para ver cómo el asunto electoral no trata nada bien al PRD en Aguascalientes. Esto está generando crisis, muy grave crisis en Aguascalientes. Y se entrevé un poco el porqué de la crisis. Ante la posibilidad y factibilidad de que Andrés Manuel López Obrador logre llevarse la presidencia de la República, hoy por hoy resulta muy jugoso y muy interesante pertenecer a las filas del PRD. Ante esa expectativa, los grupos que comandan al PRD en Aguascalientes se frotan las manos. Pero el problema es que ni pueden vivir juntos, ni pueden vivir sin ellos. Y es que esta crisis interna ha estado acabando cada vez más con la posibilidad de que se restaure en el corto plazo la supuesta unidad institucional que debiera de privar en el PRD estatal. Y es que Alfredo Cervantes, el dirigente estatal del Partido Revolucionario, del PRD, me traicionó el subconsciente, desconoció el resolutivo que exonera a Nora Rubalcaba y a otros 4 PRDistas locales por supuestas infracciones al reglamento y que los suspendían en sus derechos políticos. Por lo pronto, la secretaria general electa del PRD, Nora Rubalcaba Gámez, calificó como una patraña más de Alfredo Cervantes la supuesta revocación del resolutivo que se emitió apenas este jueves pasado por la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, en los cuales se supone que se le restituye en sus derechos de militante a ella y a estos cuatro identificados como revoltosos perreristas. Por lo pronto, se ve cada vez más y más y más, más lejos la reconciliación tan necesitada del PRD, que necesita aquí en Aguascalientes, si no quiere verse como el único foco rojo a nivel nacional del PRD. Para ahondar un poquito más en este asunto, tenemos en la línea telefónica a Fernando Rivera. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. ¿Qué hola, Toño? ¿Cómo estás? Buenas. En este sentido, mi estimado Fernando, me gustaría que nos dijeras a los cibernautas, vamos, ¿cuál es el pronóstico que tú podrías tener con respecto a estos dimes y diretes que a nivel local se han dado en el Partido de la Revolución Democrática? Bueno, mira, más que arrancar con un pronóstico, arrancaría con un diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico es que se agudizaron fuertemente los problemas entre las dos corrientes que tratan de mantener el control, o el control hegemónico inclusive, dentro del partido. Uno de ellos es la corriente de expresión nueva izquierda, que está liderado, está identificada aquí en Aguascalientes como el grupo de los Ortega, y por otro lado está la otra corriente de expresión que se dan llamar Foro Nuevo Sol, que la representación aquí en Aguascalientes está por parte de los del matrimonio Alférez Rubalcaba. Entonces, bueno, a raíz de la contienda interna que se dio en marzo para los puestos del comité ejecutivo, o para la fórmula de presidencia y secretaría general, bueno, pues se destaparon todas los pleitos, se agudizaron los pleitos más bien, llegaron inclusive a las demandas penales que finalmente no prosperaron. En México se llevó el caso a nivel Comité Ejecutivo Nacional y le quitaron o le suspendieron sus derechos a los integrantes de Foro Nuevo Sol, en este caso Alférez, Nora y algunos otros distinguidos miembros. Posteriormente, la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia revoca justamente la disposición del Comité Ejecutivo Nacional y restituyen todos sus derechos partidarios a las personas de Foro Nuevo Sol. Entonces, ahora con esta disposición, bueno, pues Nora Rubalcaba, por estatuto, tendrá que ocupar el cargo de secretaria general. Ahora, como diagnóstico, ¿cómo lo vería? O como pronóstico, yo creo que ya una vez integrado el Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Político Estatal, pues va a haber, van a seguir las pugnas, pero entre los dos mismos grupos, pero con un poquito más de equilibrio. ¿A qué me refiero con equilibrio? A que antes de esta contienda, bueno, pues era la corriente de Nueva Izquierda quien predominaba inclusive en todos los cargos del comité ejecutivo, y ahora, bueno, pues tendrán que repartirse, y los contrapesos que se van a dar dentro del comité ejecutivo, pues creo que tenderían o a hacer una buena negociación siempre que se tomen decisiones ahí en el comité ejecutivo, o a romper lanzas definitivamente. Yo me inclinaría primero por las negociaciones, a que no va a haber ya una libertad plena para que el presidente del comité ejecutivo tome decisiones sin antes pasar por el escrutinio de las personas que no están totalmente favorables a la corriente nueva izquierda. Entonces, en un término así, aunque sea un poco débil, yo lo veo favorable. Ya me imagino, yo me estoy imaginando las sesiones de comité ejecutivo, sesiones interminables, ¿verdad? Y podría darse o hay el riesgo de que se paralice inclusive al interior del partido. Oye, Fernando, y ante la eventualidad de que Jesús Ortega se convirtiera en el candidato del PRD al gobierno del Distrito Federal, ¿esto podría influenciar o cargar dados al interior del PRD local? Por supuesto. O sea, yo creo que el hecho de que Jesús pudiera, ¿verdad?, en el remoto caso de que llegara a acceder a la candidatura, y en un momento dado la candidatura, yo estoy hablando de la jefatura, así prácticamente. O sea, yo creo que cualquiera de los dos que llegue, Marcelo Ebrard o Jesús Ortega, va a ganar la jefatura del DF. Y por supuesto que tendría influencia aquí, hay que acordarnos que es su tierra, ¿verdad? Pero que localmente, hasta la fecha no se ha visto más que para retroceso la influencia del grupo de Nueva Izquierda aquí en Aguascalientes. Entonces, si si se diera ese caso, ese escenario que tú pintas, se diera aquí, bueno, pues la influencia yo la consideraría negativa. Ajá. No consideraría una influencia positiva, sino una influencia negativa para el PRD de Aguascalientes. Muy bien. Fernando Rivera, te agradezco mucho tu disponibilidad para contestar esta llamada de MetroAguascalientes.com. No, gracias a ti, Toño. Al contrario, ya sabes que estoy a tus órdenes. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Según el municipio de la capital, y esto porque nadie lo ha cuestionado y no hay elementos que nos digan decir que sí efectivamente lo están haciendo, presume que le ha invertido 16 millones de pesos en el rubro de seguridad pública. Supuestamente ninguna otra administración municipal ha destinado tanto dinero para dignificar la corporación. Y esto lo aseguró, obviamente, el alcalde Martín Orozco Sandoval. Señaló que de igual manera se invertirán recursos en la capacitación del personal, así como de alrededor de 100 millones de pesos en el nuevo edificio de seguridad pública para que los elementos tengan espacios dignos, y espero que también los presos, y además que estos los elementos cuenten con la preparación necesaria para trabajar en pos y en pro de la seguridad de la ciudadanía. Inevitablemente llega la pregunta, ¿cuándo irán a invertir los gobiernos en educación para estos señores? Desde que se construyó el Museo de Ciencia y Tecnología, descubre en Aguascalientes, hubo mucha gente que pensó que iba a ser muy difícil llenarle el buche a ese museo. A final de cuentas, un museo interactivo de ciencia y tecnología es muy caro de mantener y solamente hay dos vías. Una, que el gobierno estatal en turno le inyecte mucho dinero, y otra, que el mismo museo se convierta en autosustentable. Hasta el momento solamente ha ocurrido lo primero. El gobierno del estado ha tenido que meterle un dineral al Museo Descubre, no solamente porque nació cargado con el fantasma del fraude que se cometió por la cantera que recubre este edificio, sino que también el mantenimiento de la maquinita del domo IMAX, en específico el proyector, resulta carísima. De hecho, solamente lo pueden hacer especialistas enviados directamente por IMAX y que usualmente vienen de Canadá o eventualmente, si les sale más barato, de Estados Unidos. Y obviamente, ¿quién paga los platos rotos? Pues el erario, amigo cibernauta. Ante esta perspectiva, el gobierno del estado, disfrazando de encomienda de Luis Armando Reynoso Femat, ha diseñado un programa que se llama De Tu Mano, con la finalidad de que las actividades del Museo Descubre lleguen a todos los niños del estado, pero básicamente más bien para que estos le pongan una lana a la hora de entrar al Museo Descubre. Este programa iniciará el próximo lunes 17 con 300 pequeños provenientes del municipio de Asientos, quienes además de pagar su transporte también van a pagar su entrada al Museo Descubre. La idea de este programa es que también participen los empresarios para que también aporten para en pro de que los niños pequeñitos de los municipios del interior de Aguascalientes pues tengan acceso a una entrada mucho más barata de este museo, que se traga los recursos, pero de una manera brutal. Así, a 9 años de que se instalara el Museo Descubre en Aguascalientes, aún sigue siendo un problema que está a un paso de convertirse en un elefante blanco. El procurador estatal de protección al ambiente, Alonso Ruiz Esparza, dijo que para Aguascalientes sigue siendo un problema la existencia de las de 540 ladrilleras en Aguascalientes. Desde este año, dice este funcionario, se iniciaron operativos conjuntos con los municipios de Aguascalientes y de Jesús María para levantar un padrón de aquellas que se ubiquen sobre todo en el oriente de la ciudad y la revisión de los combustibles que se están utilizando, que usualmente y en su mayoría son llantas. Al respecto, este funcionario aseveró que ya concluyó esta etapa de empadronamiento en 18 comunidades que se encuentran en la zona oriente. Allí encuestaron a más de 130 ladrilleras y eventualmente levantaron 8 actas de inspección por anomalías encontradas. ¿Cuáles son estas anomalías, amigos cibernautas? Pues sencillamente que los ladrilleros, para poder encender mejor los hornos, utilizan llantas, porque las llantas prenden de volada. Y esto me lo ha dicho un ladrillero de ya de muchos años, que por angas o mangas yo conozco muy bien. Todos los ladrilleros, todos utilizan llantas para activar el funcionamiento del horno y para mantenerlo usualmente durante hasta 2 días, hasta 3 días prendido, para la cocción de los ladrillos. Entonces, que de pronto el Procurador Estatal de Protección al Ambiente salga con que solo se levantaron 8 actas de inspección por anomalías encontradas entre 130 ladrilleras, ¿sabe qué? Me suena muy sospechoso. O de plano necesitan lentes nuevos, o ¿sabe qué? Algo malo pasó. A continuación, le presento la opinión del director de la revista Crisol de Aguascalientes, don Gustavo Arturo de Alba, en la sección Llamando a Don Gus. Bueno, don Gus, ¿cómo está? Buen día. Buen día, joven Zapata. ¿Cómo lo maltratan? Pues, ahí vamos, ¿para qué nos quejamos? Afortunadamente no somos candidatos para que se filtren cosas de nuestro closet. Así de que por lo menos en ese aspecto estamos tranquilos, ¿no? O cuando menos nuestros hijos no tienen actividades empresariales lo suficientemente graves como para meternos en problemas. Así es, todavía nuestros juniors no nos causan dificultades. O como dijera Marta Sagún, ¿no? Los hijos a veces hacen travesuras y uno tiene que salir a la defensa de ellos, ¿no? Bueno, pues si nuestros hijos hicieran travesuras de ese vuelo, pues bueno, a lo mejor podríamos estar un poquito tranquilos. Pues por lo menos estaríamos gozándola, o sea, felices y contentos con el billete en la bolsa. Eso sí. Y luego, don Gus, ¿cómo? Porque parece que las penas con pan son menos. Sin duda alguna. Y pues platíqueme, don Gus, ¿cómo ve usted este asunto del...? Pues esto cada vez te pone más animado, ¿no? Sin duda. Cuando apareció el problema de las cámaras escondidas y de la grabación de lo de René Bejarano, el líder ahí de la Asamblea Legislativa del DF, algunos de los políticos se quejaron de que ahora había que hasta cuidarse de las cámaras y de los videos, y la voz sensata de Cuauhtémoc Cárdenas hizo uno de los comentarios más rescatables inclusive para estos momentos, ¿no? Si no hay que cuidarse de las cámaras escondidas, lo que hay que no hacer es lo que provoca que nos puedan exhibir. O sea, si uno se comporta correctamente en su vida política y en su vida personal, pues no tiene por qué tener miedo a cámaras escondidas. Uh-huh. O sea, esta filtración, ¿de quién? Del PRI, por parte de gente de Roberto Madrazo, o una autofiltración por parte de Arturo Montiel, o una filtración de Hacienda por instrucciones de la Presidencia de la República, pues tenemos material para especular y de acuerdo a nuestras preferencias buscaremos el villano favorito. Pero lo cierto es que efectivamente se trata de una filtración de algo que, como ayer explicaba Arturo Montiel, efectivamente hubo estas auditorías, hubo ese tipo de negocios en el año 2001, 2002, y se hicieron las compulsas y pertinentes por parte de Hacienda, porque efectivamente cualquiera sabe que si deposita en su cuenta bancaria 15 millones de pesos, los bancos están obligados, creo que hasta mínimo por depósitos de más de 250 mil o 500 mil pesos, a informar Hacienda de ese tipo de transacciones. Por lo tanto, es evidente que si yo deposito en el banco 15 millones de pesos en mi cuenta, va a haber una compulsa por parte de la Secretaría de Hacienda. O sea, aquí la bronca es que a veces nos olvidamos de que no los debemos de acusar de rateros a nuestros políticos, sino de tontos. Y yo no creo que alguien que sabe que hay ese tipo de obligaciones por parte de los bancos deposite en su cuenta un dinero de esa cantidad sin que supiera que le iba a venir una serie de compulsas por parte de la Secretaría. O sea, lo que pasa es que se hace ruido al calor de una campaña en donde, como dijera Reyes Heroles, pues se tira lodo sin acordarse que el que tira lodo con algo se queda en la mano. Habrá que buscar si las huellas de la mano están, lo reitero, en la Presidencia de la República, que está queriendo intervenir en el proceso interno del PRI y que sigue en su campaña de desprestigiar y de echar desde hace muchos años todas las broncas contra el Partido Revolucionario Institucional y crear un clima de repulsa hacia dicho partido. O está en Madrazo, que ya vimos que el viernes pareciera como sincronizado, que en casi toda la República se habló por parte de algunos prestigiados periodistas de que había un clima de linchamiento y de que podía llegar hasta la posibilidad de un atentado a la vida del gran líder Roberto Madrazo. Sí. Es decir, puede ser, es decir, el hecho objetivo es que está habiendo muchos huevazos, muchas reacciones agresivas, viscerales por parte de algunas personas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de gente que está con el Bester Gordillo, pueden llegar hasta la violencia armada y física de atentar contra la vida de Roberto Madrazo, no lo sabemos, pero tampoco se vale que, pero suena también a que se está queriendo autoerigir en mártir prematuro Madrazo. Desafortunadamente, si nos burlamos de este este tipo de campaña de la gente de Madrazo para decir, ay, pobrecito, van a atentar contra su vida, y se llega a atentar contra su vida, nosotros quedaríamos como unas gentes que no tomamos en serio esta amenaza. Bueno, y si me permite usted el comentario agregado, y es que entre sus huestes tiene a un experto en autoatentados, como lo es Pepito Murat. No, y el propio Madrazo, que no se autosecuestró. Uh-huh. Hace, en el 95 no se inventó un autosecuestro. Sí, es decir, por no, o sea, no éramos ariscos, nos hicieron. O sea, hemos visto tanta truculencia en estos personajes que, pues dime por qué no podemos pensar que es Madrazo el de la filtración. Uh-huh. O dime por qué no podemos considerar que del equipo de Montiel dijeron, vamos a vacunar a Arturo Montiel y sacamos a relucir esta tontería o estas cuestiones de la adquisición de los terrenos, que ya inclusive Hacienda hizo su compulsa, hizo sus auditorías aparentemente, y no hay nada. Lo filtramos, lo da a conocer Víctor Trujillo en su programa en una forma tal que hace pensar que lo que se estuvo originando en el año 2001, entre 2002 y 2003, es actual y no es algo que ya está finiquitado y que a lo mejor va a parecer que estaba finiquitado, que no se encontró nada, ¿no? Pero por lo pronto te ganan los titulares y hoy puedes salir diciendo que Madrazo es el que está atrás de esto y es el que me está enlodando. Es decir, las campañas negras, por favor, pues hasta uno, a veces uno mismo se avienta el, o sea, no te tires que no te voy a levantar, ¿o cómo va ese dicho? Pero es común usarlo. Por eso yo no digo tajantemente, como quieren decir los priistas, los madracistas, es complot de la presidencia. Que Montiel dice, es Madrazo el que está enlodando, es el que está tirando lodo y lo que se siembra se cosecha. Y por acá van a decir al rato, es el propio Montiel que sacó a relucir un conflicto que se iba a convertir en pura agua de borrega, en nada, pero para poderse vacunar y de que, a ver, acúsenme de tranza y ver que pues no se le pudo hacer nada. No se le puede hacer nada de actos del año 2001. No nos olvidemos que Arturo Montiel era aquí delegado del Partido Revolucionario Institucional en el año 1970. Uh-huh. O sea, que tiene 35 años de andar en la actividad política y de haber amasado una fortuna que le permitió que antes de llegar a ser gobernador ya haberle puesto posiblemente a sus hijos esos negocios, y es dinero que ya, como dijera Ramón Godínez, pues ya hasta con tantas cambios de mano ya se purificó. Es decir, ¿a qué me refiero? A que pues ya Arturo Montiel ha presentado tantas declaraciones de patrimoniales que seguramente que ese dinero ya está ahí en las declaraciones patrimoniales, porque él muy claramente lo dice, yo está todo eso en mis declaraciones patrimoniales. El problema es que no podemos irnos tan atrás, o simplemente ya, si no se hizo en su momento adecuado la investigación al respecto de cómo se llegó a tener este dinero, estos bienes, pues ya que, por ejemplo, Roberto Madrazo tiene 5 o 6 años de no haber tenido puesto público, 5 años. Por lo tanto, si llega a ser candidato y nos presenta que tiene una fortuna de 47 millones de dólares, como circuló ayer en la Cámara de Diputados, que volvieron a hacer circular los encabezados de la jornada del año 2001, cuando se dijo que se le había encontrado a Roberto Madrazo cuentas bancarias en Alemania y Estados Unidos por un valor de 47 millones de dólares. Y hoy, Roberto Madrazo es el candidato a la presidencia de la República y presenta su declaración patrimonial con 47 millones de dólares, con 100 millones de dólares, no podemos hacer nada en términos legales de cuestionar la cantidad de dinero que nos presente. Podremos decir que, cómo le hizo para acumularlo, todo lo que quieras, pero legalmente ya no se puede echar para atrás, y él ahorita nos puede sacar lo mismo una fortuna de 1 millón de dólares personal, que de 47, como dijeron en el 2001, o de 500 millones de dólares. Se la tenemos que aceptar y llegar con esa cantidad de dinero ya purificado. Uh-huh. Así que las narcolimonas, también hay una forma de purificar dinero a través de las declaraciones patrimoniales, y que no se haga en su momento las averiguaciones pertinentes. Y tú, a ver, ya dije, pues si yo ya lo puse en mi declaración patrimonial, yo ya tengo ahí esa propiedad, ¿por qué la hacen de tos? Yo nunca engañé que la tuviera. ¿Por qué? Porque ya no nos podemos echar a investigar cómo la adquiriste, porque ya 3 o 4 años han servido para purificar. Uh-huh. Entonces estamos en una guerra hacia el 11 de noviembre, en donde desafortunadamente, posiblemente dentro del interior del PRI no sea tanto lo que afecte, porque quienes ya están con Madrazo, quienes están ya con Montiel, están curados de espanto sobre lo que se puede decir de uno o de otro líder, ¿no? Uh-huh. Lo que sí puede seguir siendo es que hacia el exterior, hacia la visión externa de los que siga ahondando esa desconfianza, ese sentido de descrédito hacia el PRI, y que sea efectivamente también parte de una campaña desde el Partido Acción Nacional o de Gente Interesada en que se meta en la lucha el candidato Felipe Calderón, al que, puesto que ya que Santiago Krill siempre se quedó de tercero en esa lucha entre Madrazo y Andrés Manuel, ahora emerja el niño Felipe como el superhéroe del PAN, y la lucha se dé efectivamente entre Andrés Manuel López Obrador y el que aparentemente no estaba invitado, que era el candidato del PAN. Ajá. Y sí puede ser parte de toda esa lucha, ese pleito de campañas negras, porque nadie está libre de culpa de todos estos polacos, hombre. Todos son capaces de hacer campañas negras, todos son capaces de presentársenos como santas palomas inocentes. Sí, pero efectivamente, lo más grave de este asunto, don Gus, no es que se den estos huevazos mediáticos, sino que la gente ya no se sorprenda con ellos. Así de que la gente va hacia otras esperanzas, ¿no? A lo mejor. ¿Y cómo va a estar la elección del 2 de julio? No sé, pero lo que pasa es que efectivamente vamos a seguir teniendo esto, vamos a seguir teniendo filtraciones y vamos a seguir teniendo denuncias en el curso de los días de uno y de otros lados, ¿no? Ah, ¿y sí. qué tanto eso va a hartar o qué tanto eso va a hacer que los jóvenes de entre 18 y 39 años, que son los que tienen el peso de la votación, se abstengan? O sea, efectivamente en el rango de edad hay más personas inscritas en el padrón entre los 18 y los 39 años que de 40 años en adelante. Sin embargo, la mayor abstención se da en el rango de entre los de 18 y 39, y por eso los de 40 en adelante aparentemente decidimos la elección, porque somos los que más participamos en los procesos electorales constitucionales. Y este tipo de campañas, este tipo de descrédito de la actividad política, evidentemente que pega más en los jóvenes que apenas van a ejercer el voto y que digan, ¿para qué votamos si todos son iguales y todos son de lo mismo? Estos polacos todos son la misma cosa, hombre. ¿No? Y ese nihilismo que estamos creando en nuestras juventudes se refleja en la poca participación que luego son necesarias, no nada más para ir a votar. Necesitamos la participación activa en las actividades cívicas y sociales de todo el mundo para poder sacar adelante esta nación. Si no hay participación, pues las cosas no se pueden cambiar de alguna forma, o por lo menos darle cambio al rumbo de este sexenio del cambio sin rumbo, ¿no? Necesitamos para el siguiente sexenio que mayor participación para que el cambio pueda tener rumbo, esté quien esté en la presidencia de la República, y que efectivamente podamos crear un proyecto de nación por encima de los intereses particulares de la lucha por el poder que nos reflejan la mayoría de los políticos en estos momentos. Ni hablar, don Gus, así están las cosas, y pues entonces estaré llamándole la próxima semana para seguirme ilustrando sobre estos temas. Oiga, a propósito, ayer declaró Felipe González, el nuestro, ¿verdad? ¿El grande o el chico? Felipe González, el de aquí, el de Aguascalientes, el exgobernador y actual subsecretario de Gobernación, al respecto de lo de Montiel, que eso no tiene mucha importancia lo que dijo, sino que simplemente lo vi en la imagen, y el domingo habían dicho en la columna de rigor que Felipe parece ser que no va a buscar la senaduría y que se quiere regresar a Aguascalientes a vivir en tranquilidad, porque parece ser que el clima de la Ciudad de México, el smog, le ha causado algunos problemas en su salud. Y la imagen efectivamente que se veía, por lo pronto se ve que ha bajado de peso, sí. La cara se le veía demacrada. Si está en un proceso natural de baja de peso, no, si es cierto lo que dice Rigor, de que es producto de ese tipo de reflejo que dio la imagen de que está enfermo, pues podría ser cierto, ¿no? Lo que sí vi yo en la imagen es que se ve demacradón el joven Felipe, no sé si agobiado por tanto trabajo en la Secretaría de Gobernación, o porque pues ya ves que aquí se cansó muy rápido, ¿no? Aquí se fastidió. Se aburrió de gobernar. Se aburrió de gobernar, no sé si también allá esté igual en ese plan en la Secretaría de Gobernación o qué le pasa, ¿no? Pero sí se le ve demacradón a Felipe. Habrá que estar pendiente de su imagen en los próximos días. No sé si sea por causas naturales o porque efectivamente el smog de la Ciudad de México le esté afectando. Correcto, don Gus. Le estaré llamando la siguiente semana. Esperemos que sí, señor, y esperemos que por lo menos sí nos escuchen alguna gente en el despacho cibernático. Eso sí se lo puedo apostar. Hasta luego, don Gus. Hasta luego. Antes de despedirme de usted, amigo cibernauta, le comento que el promedio del clima, o más bien de la temperatura para este día, será de 27 grados centígrados. Volverán algunas pocas nubes, espero, porque estaba haciendo un calor ayer que no le cuento. La humedad desciende a 30%, por lo que las posibilidades de lluvia decrecen significativamente. El viento, menos mal, vuelve a soplar a 6 kilómetros por hora y vendrá del sur. La presión atmosférica baja ligeramente a 29.58 pulgadas y la visibilidad se mantendrá en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Muchas gracias por escucharnos, amigos cibernautas. Les recuerdo que ahí está el programa Ya No Hay Respeto en su segunda emisión. Le platico, por si usted quiere echarse una vueltecita, que estaremos grabando el siguiente programa en la cafetería Excelsior este próximo sábado a las 11 de la mañana, más bien a las 11 y media. Contaremos con un invitado especial. Se trata de Fernando Rivera, quien estará con Javier García Zapata y su servidor Antonio Zapata, departiendo, compartiendo y eventualmente mentando todo lo que se nos pueda ocurrir con respecto a la vida social y política de Aguascalientes. Y mientras tanto, este serio noticiero se despide de usted.